un poco de eso y seguir hablando, queremos hablar con uno de los docentes de los plan, del plan Fines, que es el compañero, además, Felipe Govero. Feli, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. ¿Estás ahí en la calle? ¿Se escucha? Estamos acá en la calle, sí. Acabamos recién de mandarnos a la calle 12 para empezar a cortar un poco el tránsito, hacer un poco más de ruido y de mostrar un poco lo que está pasando con la situación del Fines, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa concretamente desde tu lugar, de además de docente, de militante, de estar ya trabajando en el plan Fines? Sí, mira, el tema es así. Sacaron dos resoluciones hace aproximadamente dos semanas, tres semanas, tengamos en cuenta un poco el contexto, ¿no? Digamos, en noviembre sacan dos resoluciones que básicamente cambian como la concepción del Fines directamente. En diciembre se termina todo y en marzo ya arranca todo de vuelta, digamos. Lo sacan sin preguntar, sin llamar a una reunión, la sacan ellos directamente, ¿sí? Sin ningún tipo de reflexión en conjunto. Las dos resoluciones, una basa sobre el régimen de equivalencias para los alumnos del Fines que se quieran inscribir, que básicamente lo que hace es, en algunos casos, no reconocer las trayectorias escolares de los estudiantes. Y por otro lado, la resolución 115, que es la más preocupante, si se quiere, lo que hace es, por un lado, no reconocer a las organizaciones sociales, ni clubes, ni gremios, que son donde se da el plan Fines, directamente no los nombra. Y lo que también hace es no reconocer la figura del referente, que es la figura de esa persona que se pone a cargo una sede, hace todos los papeleos burocráticos, tanto con los estudiantes como con los docentes, que hay que hacer. Esa figura incluso no es remunerativa, es una figura ad honorem, y ni siquiera la reconocen. Y por último, lo que hacen es llamar a actos públicos a partir de ahora a todos los docentes. Es decir, hay tres listados: listado 1, docente con título, mejor puntaje; listado 2, docente sin título, cursando el profesorado; y listado 3, así a modo de resumen, ¿no? Listado 3, estudiantes sin título también, cursando licenciatura, que son la mayoría que están sosteniendo el plan Fines desde que se creó directamente, tanto los docentes del profesorado como los estudiantes que se han puesto al hombro esta tarea y que la han llevado adelante durante tantos años y tanto esfuerzo dado, teniendo en cuenta que 600.000 estudiantes se han recibido con este plan, han obtenido su título secundario, que sabemos lo que tanto implica para una persona en términos de reconocimiento y en términos de lo laboral, lo que implica tener un título secundario hoy en día, que es obligatorio para cualquier empleo en blanco, ¿no? En ese sentido, es clara la intención de vaciamiento del plan. No lo están sacando, pero lo que están haciendo es correr a un costado, llamar a acto público a aquellos docentes que son los que vienen sosteniendo el plan Fines desde hace, desde que se creó, ¿no? Vaya a saber quién va a agarrar en el acto público y va a ir a ponerse al hombro el plan Fines con el contexto que tiene, ¿no? También, porque no es una escuela secundaria normal, es ir a un barrio muy lejos, tener en cuenta los saberes de los chicos, que es más particular, hay situaciones que son mucho más complejas, me parece, y en ese sentido se ha sostenido muy bien, se viene sosteniendo muy bien, pero pareciera que el gobierno no tiene muchas intenciones de seguir sosteniéndolo, ¿no? Se escucha muchas veces en las campañas políticas la palabra educación, pero a la hora de demostrar con hechos, este gobierno está dejando fuera a muchos chicos que han sido completamente excluidos del sistema secundario formal y han ido al plan Fines, que le ha dado un cobijo, ¿no? Es una institución que además sirve como referencia. Feli, ¿cómo estás? Bien, te saluda. Feli, ¿querés contarnos tu experiencia personal como docente del plan Fines? ¿Qué te deja vos esta experiencia? Primero que nada, me permitió tener mi primera experiencia en la docencia. Yo incluso estaba cursando la licenciatura. Vamos a explicar un poco. A partir de un estudiante que está cursando con el 50% de la carrera o más, ya puede inscribirse a la docencia, ¿no? En los listados de docentes. Bueno, yo me inscribí cursando la licenciatura. Incluso no me había anotado en el profesorado porque no me llamaba mucho la atención. Me inscribo en el profesorado. Solo por la experiencia Fines me pareció una cosa fascinante, donde es gente adulta donde te están exigiendo constantemente que le muestres, que le enseñes, construir un saber también, porque no es solo que va el profesor y explica todo y sabe todo, sino que se construye un saber en ese sentido. A mí me ha dejado experiencias de vida, me ha dejado amistades, es una cosa completamente diferente, es un sentido de pertenencia con una institución, con una comunidad, con un conjunto de personas que me parece que no lo cambio por nada y creo que a lo largo de la historia Delfines va a dejar mucho que hablar. Esperemos que no sea como un recuerdo de algo muy bueno que sucedió, sino que lleve un cambio en la educación, que tanto se critica la educación hoy en día. Me parece que hay muchas cosas para tomar de lo que es la experiencia del Plan Fines para llevar a la escuela secundaria normal, ¿no? Uh-huh. Después de todas las críticas que tiene, me parece que van a mejorar. Eso sin duda, todo tiene muchas cosas a mejorar, pero creo que no es el objetivo o no es lo fundamental que se saque, sino que se mejore. Feli, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, esperemos que sean atendidos y que la provincia responda. Dale, gracias. ¿Te puedo dejar otro datito? Sí, por supuesto. Porque si no, a veces parece como esto de que se llama acto público, se quiere regularizar la situación del Fines. Nosotros no estamos en contra de la regularización del Plan Fines, ¿eh? Nosotros estamos completamente a favor. Ahora, que estamos a favor y pedimos que se regularice completamente, porque también experiencia personal, ¿no? Yo es en noviembre recién cobré desde lo que di en marzo. ¿Sí? No sé cómo pretenden que una persona pueda vivir cobrando 7 meses más tarde. Así que se regularice la situación, pero que regularicen los pagos adeudados a muchos compañeros que no han cobrado el año pasado incluso. Así que nosotros no estamos en contra de la regularización, la queremos, pero queremos que además se nos reconozca un puntaje docente a los profesores de Plan Fines que no se nos reconoce. Eso es fundamental y es lo que estamos pidiendo también, que se nos reconozca un puntaje docente, porque hoy en día no se nos reconoce nada de lo que hemos tenido este plan los últimos años. Uh-huh. Feli, te agradecemos en serio y bueno, esperamos que responda la provincia, que reconozcan a todos los trabajadores del Fines y que por supuesto no se cierre y se continúe trabajando. Muchas gracias a ustedes por la difusión, Mani. Un abrazo grande. Chau, chau. Ahí pasaba Felipe Govelo, que es docente del Plan Fines, que es parte justamente de este Plan Fines, contando su experiencia personal y contando, es decir, no es que nosotros no queremos que se regularice nada,